Bueno, escuchábamos a Daniel Joffra, un referente de los aceiteros. Por ahí está bueno, en ese último tramo de la entrevista que escuchábamos, a ver si nos podemos explayar. Esto cuando se ha empezado a discutir el derecho a huelga, incluso lo pongo en relación con esto de decir, que vos decías, ya las bases no se bancan más, la dirigencia que te vende, ¿no? Que te cambia, de la noche para la mañana te hace un arreglo, digo. Y eso lo ha visto, la patronal lo ha visto, el Estado lo ha visto, y de repente, en el último tiempo, el Estado, las patronales, empiezan a imponer una discusión que es el derecho a huelga. Y el viernes pasado leíamos alguna noticia en relación que en la OIT, por ejemplo, se está discutiendo cómo es el derecho a huelga, quién lo tiene, cómo lo tiene, en qué momento, qué circunstancias, qué sector. Creo que con vos también charlamos otra vez. Uruguay ya ha aprobado alguna ley en relación al sector de la educación que evita que los docentes puedan hacer huelga. Digo, ¿qué es todo ese movimiento que se viene dando y qué lectura se puede hacer? Mira, la lectura más rápida es la contextualizada, ¿no es cierto?, en el momento histórico que estamos viviendo como clase a nivel internacional, digo. Hoy por hoy la crisis del sistema capitalista se está sintiendo fuertemente en los países centrales. Entonces es justamente donde ellos quieren empezar a regular, ¿no es cierto?, cómo se van a ir dando las protestas. Se sabe que a nivel global, ¿no es cierto?, se vienen tiempos bastante difíciles en cuanto a lo que tiene que ver con nuestros derechos como clase, a vista cuenta de que la crisis que hoy está viviendo Estados Unidos, ¿no es cierto?, que ya no es el garante del orden mundial como lo era hace 10 años, la expansión que está teniendo los BRICS, ¿no es cierto?, Rusia, China, en consecuencia con esto, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que son países imperialistas y que para su interior son grandes explotadores de la clase trabajadora. Entonces, no solo exportan sus capitales, sus fábricas, ¿no es cierto?, sino que también explotan su forma de exportan sus formas de explotación. Ante esto, la OIT, que es un órgano tripartito, ¿no es cierto?, donde están representantes de los gobiernos de varios países del mundo, donde hay representantes de las patronales, ¿no es cierto?, de las empresas más importantes, y también hay representantes de las organizaciones de trabajadores, se está dando este debate, pero a pedido, ¿no es cierto?, de las patronales, claro, y de los gobiernos, digamos. Entonces, muchos gobiernos ya están cediendo en relación a estas cuestiones, están generando ese debate, y tal es así que en el Superior Tribunal de Justicia acá en la Argentina, ¿no es cierto?, ya llamó al debate a distintas organizaciones, inclusive a la UIA, a participar de un debate abierto en el cual, bueno, uh-huh, las posiciones más a favor de respetar la libertad sindical, ¿no es cierto?, fue dada por las dos CTA. Uh-huh. La CGT no se presentó al debate, ni se va a presentar, porque ellos están a favor, ¿no es cierto?, de una posición que tiene en relación con el unicato gremial, ¿no es cierto?, están en contra de la libertad sindical. Uh-huh. Por supuesto, ellos son los únicos representantes de los trabajadores, como ellos lo entienden, ¿no es cierto?, a esto. Uh-huh. Paréntesis, digo, en el relato tuyo, la UIA a principio de año promoviendo un poco que las paritarias salgan por decreto, digo, que no haya paritaria, digo, que los aumentos salgan por decreto. Digo. Sí, o sea, van a intentar, o sea, y se intentan varias cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Los que vivimos en San Luis sabemos mucho de eso. Acá estamos acostumbrados a los aumentos y a las paritarias por decreto. Uh-huh. Que no es totalmente responsabilidad, ¿no es cierto?, del gobierno de la provincia, sino, uh-huh, también de las representaciones sindicales que fuera de la provincia son extremadamente combativas, ¿no es cierto? Pero hacia el interior de la provincia forman parte, ¿no es cierto?, de este negociado con los Rodríguez A. O porque ser oposición es un negocio, o porque ser oficialista también lo es, y bueno, y no lo enfrentan como lo debieran enfrentar, ¿no es cierto?, al gobierno. Y bueno, y tanto en otras instancias también, ¿no es cierto?, van a apelar a cerrar acuerdos con algunos sindicatos más afines, ¿no es cierto?, que también son parte de las mismas patronales muchas veces. Bueno, de cara un poco a todo lo que has ido comentando, bueno, las entrevistas que escuchábamos, más temprano estuvimos escuchando a Emanuel, un trabajador despedido de Tuvier, digo, un poco cuál es el análisis, un poco lo tenemos, digo, algunas herramientas para el análisis, pero podríamos también rescatar algún mensaje para justamente la clase trabajadora, que es la que está básicamente siendo oprimida por todo esto que venimos narrando, digo, un mensaje para esa, mira, para ese sector. Lo que yo creo que el trabajo que tenemos que hacer todas, todos, primero es asumirnos como trabajadores, como clase, fundamentalmente organizarnos. Si no se puede organizar dentro del ámbito de trabajo porque los sindicatos que están allí están muy pegados a las patronales, o porque la patronal es muy dura, ¿no es cierto?, y no se puede llegar a sindicalizar, siempre hay vías alternativas. Te puedes juntar a comer un asado con tus compañeros de trabajo y discutir ahí cuáles son tus derechos, acercarte a los sindicatos que siempre te pueden llegar a dar una mano, y fundamentalmente buscar y respetar, ¿no es cierto?, que se dé. O sea, pelear por la defensa de los derechos que están contemplados muchas veces en nuestra Constitución. Vale decir que lo que hoy se está discutiendo en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, ¿no es cierto?, es que está en contraposición con nuestra propia Constitución, con lo que nuestra propia Constitución en el artículo 14 bis, ¿no es cierto?, contempla. O sea, va a tener que ser mediante una imposición bastante fuerte, ¿no es cierto?, si quieren cercerar nuestro derecho a huelga, pero que de hecho lo están haciendo, ¿no es cierto? Ustedes hablaron con los compañeros de Tuvier, en Tuvier han cercenado el derecho a la lucha, ¿no es cierto?, cuando el gobierno no ha sido lo suficientemente duro con una patronal que desoyó una conciliación obligatoria, la UOM, ¿no es cierto?, tanto la UOM Villa Mercedes como la UOM Nacional, jugando a dos puntas todo el tiempo, ¿no es cierto?, pero por arriba y sin ponerse del lado de los trabajadores como debieron hacerlo, como tienen la obligación de hacerlo, priorizando, ¿no es cierto?, intereses electorales y mezquinos por sobre el interés de los trabajadores. Y si yo no entiendo mal, es algo que en San Luis no se está cumpliendo, por ejemplo, en el ámbito de docentes, cuando hacen huelga, cuando paran por algún reclamo, el gobierno provincial les descuenta, claramente, y eso ya es una clara... Sí, a ver, lo que ha sucedido es que hay muchas patronales, muchos gobiernos, ¿no es cierto?, que hacen como el gobierno de San Luis, ¿no es cierto?, que cercena el derecho a la protesta en forma ejemplificadora, claro, diciendo, generando estos descuentos. ¿Y cómo argumenta el gobierno de la provincia estos descuentos? Lo que dicen que es ilegal la huelga, ¿no es claro, cierto? Y muchas veces las organizaciones de trabajadores quedan atrás en cuanto a la pelea por mantener estos ¿no es cierto?, por defender este derecho. Claro. A ver, es una discusión que es que da pie a muchas cosas. Vale decir, ¿no es cierto?, que también que hay 5 sindicatos docentes en la provincia, hay un grado de dispersión muy grande, y este debilitamiento es el que permite que el gobierno nacional haga esto. Vemos cómo es una práctica habitual de algunos gobiernos el generar gremios paralelos para debilitar gremios combativos, ¿no es cierto? Esto se ve a lo largo de los anchos del país, ¿no es cierto? Que lo que hacen, ¿no es cierto?, es tratar de coartar el peso que tienen los trabajadores y fundamentalmente romper su principal arma, que es la huelga. Bueno, vamos a seguir seguramente en otro momento. Incluso tengo entendido que en el programa que le sigue a este, justamente hoy, La Bulla en las Escuelas, digo, creo que hoy vamos a, van a tocar justamente el tema de, del sindicalismo en el sector docente, en el sector docente medio. Sí. Entonces, es un tema que nos interesa. Muchos de nosotros somos trabajadores docentes, por eso también tenemos cierta afinidad. Bueno, en esta charla que hemos estado compartiendo con Arturo, que además de ser compañero aquí de la casita, también es secretario gremial en la Asociación de Docentes Universitarios. Digo, por eso un poco también traerlo nos ha servido en ese sentido, porque es una persona que conoce el paño, que conoce el tema, y por eso un poco también compartir la charla contigo, Arturo. La verdad que muy agradecido estamos en la grieta, y seguramente no va a ser la última vez que te tengamos, porque bueno, todos sabemos que los conflictos del sector y de los distintos sectores de trabajadores vienen en aumento. Digo, un poco, si uno hace la reseña de los programas de La Grieta, cómo han ido apareciendo conflictos en distintas fábricas, en distintos sectores. Ahora, más adelante, en un par de minutos, vamos a estar hablando sobre el ANSES, que también está en conflicto. Y bueno, tiene que ver un poco con la coyuntura y no tanto, digo. Sí, digamos, cabe destacar que en San Luis se ha habido una coyuntura única que no se veía en otros años, que sí. La gran conflictividad en las fábricas. Uh-huh. Ahora, ayer también comenzó una protesta en Bagley y en Villa Mercedes, entonces bueno, uh-huh. Vaya la solidaridad para los compañeros, sí. ¿No es cierto?, en los distintos lugares que están peleándola.